esperemos colmar la chispa que encienda la voz de todos, principalmente de los trabajadores. Y como dijimos al presentar el programa, estamos en comunicación con Nora Moyana, compañera destacada, compañera militante de la Asamblea, Popular de Las Heras y también de la Asamblea por Necesidad y Urgencia. Nora, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Se escucha bien ahora? Ahí sí, ahí estoy escuchando bien. Bueno, buenísimo. Nora, dos temas contigo. Primero vamos al presente. Este 22 de marzo se celebra a nivel mundial el Día Mundial del Agua. Y bueno, nosotros en la provincia tenemos una problemática ya que, bueno, sostenida durante muchísimos años, casi 19, 20 años ya. Capaz que se me pasó un poquito la mano, pero sí. En defensa de nuestros bienes comunes, principalmente del agua, en contra de todos estos proyectos megamineros. Las asambleas, ¿cómo están tomando esta fecha? También tenemos el tema de la audiencia pública que debe convocar la Cámara de Diputados. No voy a decir honorable porque no tienen nada de honorable. Para mí. Y bueno, que son temas que están vigentes hoy en lo que es la lucha del pueblo mendocino en defensa principalmente de nuestra agua. Exactamente. Y como bien dijiste, casi 20 años de lucha hasta lograr la ley 7722, sí, que es nuestra guardiana del agua. Lo mismo el embate de las nuevas mineras y, digamos, el vasallaje de todos los gobiernos, siempre intentando entregar nuestra cordillera, nuestra agua, a estas megacorporaciones. Muy fuerte el lobby del imperialismo anglosajoncionista sobre nuestros gobernantes, no solo el gobernador Cornejo, lacayo total de Milei y de Trump, sino todos los gobernadores de la cordillera que administran y gestionan en las provincias cordilleranas. Claro. El 22 de marzo, en el Día Mundial del Agua, nos hemos unido a todas las asambleas del agua del Gran Mendoza y en el predio de la Virgen nos vamos a concentrar y vamos a llevar para banderas, volantes, recaudar alimentos no perecederos. Bueno, va a estar tipo picnic con mate, música. Vamos a estar en el predio de la Virgen este 22 de marzo. Uh-huh. Y el 21 es el día de los glaciares. Y ahí estamos con esta situación. Ya llevamos 70.000 inscriptos para participar de la audiencia y es un fenómeno mundial que ya se está analizando justamente en distintos países de la explosión maravillosa que nosotros estamos produciendo como pueblo para defender nuestros glaciares y siempre, por supuesto, la zancadilla a tiempo que ellos han programado, porque el 4 de marzo ellos llamaron a la audiencia pública, se hicieron lo más democrático, te podías anotar como estar en la audiencia a nivel presencial el día 25 y virtual el día 26. Bueno, pedimos a través de los abogados ambientalistas que se extendiera, que no podía ser solo en dos días. Bueno, la maniobra que han logrado es que los primeros de las listas que se inscribieron en cada provincia van a tener el derecho a la palabra. Y los demás, premio consuelo, pueden mandar en forma escrita su posición y si no, un video de no más de 5 minutos. Okay. Es realmente una trampa más de las que nos tiene acostumbrados este gobierno y estos lamentables representantes de las mineras, no del pueblo, no son nuestros representantes. Así que bueno, nosotros seguimos en la actitud y seguimos informando y militando para que todos, todas y todos se inscriban en la audiencia. Queda hasta el 20 de marzo, a las 20 los que nos hemos inscrito de manera virtual. Así que estamos en esa situación, denunciando, por supuesto, esta maniobra del gobierno, y por lo tanto seguimos luchando y defendiendo los glaciares que no se tocan. Ellos consideran, los que Cornejo y los gobernadores que apoyan, como sean los gobernadores del litio y los del cobre, entre otros Cornejo, ellos consideran que debajo de las glaciares están los minerales, y ahí entonces es donde ellos quieren tener autorización. Y obviamente irrespetan el artículo 41 de la Constitución Nacional, la ley de ambiental, la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú. Nosotros decimos que tanto el ambiente glaciar como el periglaciar no se tocan. Nosotros dependemos de justamente nuestros ríos, dependen de cuando se descongela en el verano el ambiente, tanto el glaciar como el periglaciar. Entonces, nuestra vida, la vida de muchas personas, más de 7 millones de argentinos, argentinas, dependemos de los glaciares y del ambiente periglacial. Así que, bueno, estamos preparándonos para ir a esa audiencia y poder expresarnos, y ya veremos qué medidas de acción directas realizaremos para evitar que nos cercenen la palabra, nos discriminen y nos manden a hacer un papelito que ni van a leer y un videito de 5 minutos, ¿no? Nosotros lo que exigimos es que se respete el acuerdo de Escazú, por el cual nosotros tenemos derecho a estar en la toma de decisiones de lo que se está tratando. A la vez han omitido el convenio 169 de la OIT, donde se garantiza la información previa, libre e informada, valga la redundancia, de nuestras comunidades originarias. Claro. No se les ha consultado y no tienen la posibilidad también de expresarse porque defienden palmariamente nuestros glaciares, nuestro río, la Pachamama. Uh-huh. Así que estamos en esa situación, defendiendo nuestra agua, luchando en contra de esta rapiña que nos quieren entregar al imperialismo anglosajón sionista, y nosotros decimos no, esto es de nosotros, es nuestro patrimonio y lo defendemos. Y por eso mismo vamos a participar en las audiencias, la del 25 y la del 26, y ya veremos qué medidas tomaremos para poder garantizar que todos los inscriptos, ya llegamos a 70.000, tengan su derecho a la palabra. Como diría el Armando, todas las voces, todas. Más que ellos abrieron para la consulta. Así que no pueden ir detrás de lo que ellos mismos resolvieron. Bueno, estamos en esa situación. Y por eso yo decía que no tienen nada de honorable, porque como vos misma lo estás diciendo, ya están restringiendo la participación, ajustándola a su conveniencia, por la necesidad de agilizar el tratamiento y aprobación, que no lo tuvieron en cuenta cuando se dio la discusión en senadores, ¿no? O sea, y ahí, bueno, los cuéder que hay en el Senado, sí, votaron a favor de la reforma que propone Mirey y Cornejo. Claro. Los cuéder del Senado, y lo digo así porque hasta los senadores que supuestamente son parte del peronismo, del Partido Justicialista, votaron a favor. Así que acá, en estos tipos de temas que van contra el pueblo y su derecho a un ambiente sano, no hay grieta. La grieta son la que nosotros, frente a ellos, ponemos como una línea de fuego. No pasará. Y seguimos en la lucha para lograr que nuestras reivindicaciones con derecho al ambiente sano, al agua, a los glaciares que no se tocan, lograr esta batalla. Y como siempre decimos, luchamos hasta vencer. Indudablemente, esa es la actitud, ¿no? Yo cuando presenté el programa, un poco traté de relacionar, pero sí hacer como una comparación de época, ¿no? Y esta adversidad con la que nos enfrentamos, por ejemplo, esta democracia devaluada que tenemos, con un presidente que se jacta de que el 50% del país o más lo votó, que es una mentira, porque también están gobernando con porcentajes que no son la realidad. No dejan de tener, ellos por supuesto niegan o no tienen en cuenta los 13 millones de personas que no fueron a votar, no eligieron nada, no los eligieron a ellos tampoco. Por eso digo, esta democracia devaluada, ¿no? Porque todo eso está demostrando que hay un sentimiento en la población en contra de este sistema. Con conciencia o sin conciencia, pero la primer minoría sería el no voto, o el voto, el no votante con el voto en blanco junto, ¿no? Lo mismo pasó acá en Mendoza hace poquito, que el 53% de la población no fue a votar a estas elecciones legislativas departamentales, ¿no? Para concejales. Y yo un poco eso lo comparaba con una situación, justamente con la descomposición que se había llegado antes del golpe militar, que dio origen justamente a la noche trágica de nuestro pueblo, que duró tantos años, ¿no? Y por eso quiero introducirte en este tema, porque yo sé que vos fuiste en su juventud militante, como yo en su momento también. Yo siempre digo que para mí en esta época, en estos días previos al 24 de marzo, me entra como una tristeza, una nostalgia, ¿no? Y cómo veo que ante a la adversidad que estamos sufriendo, justamente por esta democracia devaluada, no tener representación parlamentaria fuerte, estas imposiciones de leyes que imponen los monopolios y las corporaciones mineras y de todo tipo, como todo eso, a pesar de alguna manera lo vivimos en otra época, pero lo superamos y recuperamos espacios. Y de eso un poco quería charlar contigo también. ¿Qué reflexiones tenemos para este 24, en estos 50 años de aquella nefasta noche del 24 de marzo de 1976? A mí me pasa como vos, me entra la nostalgia, me pongo muy triste y me cuesta más. Pero sí, estamos de pie reivindicando a nuestros compañeros, tanto los compañeros detenidos, desaparecidos, como los compañeros y compañeras combatientes que armas en mano lucharon contra la anterior dictadura y la que vino en el 1976. Sí. Reivindicamos la historia de lucha de las comisiones internas de los delegados de fábrica, uh-huh, clasistas, que ellos tenían muy claro cuál era el verdadero enemigo, que son los patrones. Reivindicamos toda esa experiencia de lucha que vino a abortar esta dictadura de los monopolios y de los personeros políticos que, como Balbín, decían y exigían aniquilar a la guerrilla industrial. Bien. Eso es también parte de nuestra historia y no queremos que quede tapada. Tal es la situación de gravedad que acaba de encontrar el equipo argentino de antropología forense a 12 de nuestros compañeros ahí en el campo de concentración de La Perla, en el Dorito, lo que siempre veníamos denunciando, que estaban enterrados. Ha sido realmente una orgía de sangre lo que hizo la dictadura, hasta robarse incluso los niños que todavía seguimos junto a las abuelas, por supuesto, en primer lugar ellas, y las madres, peleando por la restitución de la identidad de todos esos niños que hoy ya son adultos. Y también la exigencia de dónde están. Algo de eso estamos en este momento tomando conciencia a raíz del hallazgo ocurrido en el campo La Perla, en el Torito, en Córdoba, el reino de Menéndez. a la vez cómo sigue la cuestión represiva y la pérdida de nuestras libertades democráticas, que por otra parte acaban de sacar los beneméritos que están en la legislatura, una ley por la cual se autoriza el uso del arma de fuego a la policía en determinadas circunstancias que no dice cuáles son, ¿no? El peligro inminente, andá a saber vos cómo lo traducís. Claro. Y ya ocurrió un asesinato de un policía a un docente trabajador que, teniendo a su familia como docente y trabajando en el Uber, lo valió, lo asesinó para robarle. Así que esa es la realidad que estamos viviendo, y el apoyo que le ha dado este gobierno de Cornejo, bueno, como también en Buenos Aires, en todos lados, a la FARC represiva. En lo que va de todo el 2025 y parte del 2026, tenemos 32 compañeros que han sido detenidos. Y si bien hoy están en libertad, la causa continúa. Son pesos políticos por defender el agua, los bienes comunes, nuestros ríos y los glaciares. En eso estamos, luchando por el sobreseimiento y la nulidad trucha de todas esas causas, ¿no? Pero fíjate vos cómo el mismo sistema se encarga de premiar a los que son lamebotas de ellos. El fiscal Sánchez, que fue el que envió a la detención ahí a Estrada, a la estación transitoria de detenidos, tanto al compañero Mauricio Cornejo como a Federico Soria, sí, nunca avisó que no estaban en fuga, que estaban a derecho. Bueno, al Fede Soria, que lo invitaron los compañeros y compañeras de La Colorada, en la Patagonia, en Neuquén, sí, a un evento justamente por estos temas, él avisó en la fiscalía que tenía esta invitación, mostró la invitación. Cuando fue llegando, entró la federal, la policía federal, al micro y lo detuvo. Claro. Decí que inmediatamente se movieron los abogados y logró salir, pero bueno, ¿qué pasó con este fiscal Sánchez? Que en todas estas actuaciones él era reemplazante, no era efectivo. ¿Qué hizo Cornejo? Lo transformó en permanente. Él es el titular de esa fiscalía. Bueno, y así como esto que estoy contando es de trapisondería en trapisondería lo que está ocurriendo. Y cómo ellos pretenden seguir avanzando sobre nuestras libertades democráticas. La pérdida de nuestra autonomía y derecho a marchar como querramos, a militar como querramos. Ellos no son los dueños de nosotros. Nosotros autónomamente, democráticamente, resolvemos las decisiones que tenemos que tomar. Y nosotros en estos 50 años del golpe cívico, militar, eclesiástico, genocida, seguimos gritando de nuestros pañuelos que somos antifascistas, anticapitalistas, antipatriarcales, antiextractivistas, anticapacitistas, antirracistas y revolucionarios. Eso es lo que nosotros gritamos, que es por lo que lucharon los setentistas que fueron desaparecidos o asesinados. Justamente un proceso que abriera este desastre que hoy estamos viviendo de una manera profundamente democrática, humana y revolucionaria. Bueno, no sé si... Excelente. Me ha dejado sin palabras. Ha dicho todo lo que había que decir. Excelente, Nora. La verdad que te felicito por la fuerza que le pones a tus ideas y a tus palabras, que yo sé que también esto también se ve traducido en el accionar y en el hacer. Digno de admirar, ¿no? Sí, yo creo que coincido plenamente con el planteo que estás haciendo, y justamente yo creo que esto un poco también lo que nos lleva a, bueno, a revitalizarnos para decir, bueno, la lucha está, la lucha continúa, y como decís, vamos a luchar hasta vencer, porque para eso nos hicieron nuestros compañeros, nuestros mayores de aquellos años, para eso hemos resistido durante 50 años. Y bueno, yo un poco también ya que nombraste a los recuperados, los compañeros recuperados identificados de la Perla, cómo la historia y cómo la vida le da de cachetazos a los negacionistas, ¿no? Que justamente cuando se creen que están en el limbo del poder, la vida y la historia le está mostrando de que los desaparecidos son lo que nosotros decimos, son nuestros compañeros y están apareciendo y reapareciendo, por lo menos en la identidad, para justamente darnos esta fuerza a nosotros para decir, bueno, vamos a seguir peleando, no solamente resistimos, sino que avanzamos contra estos proyectos actuales, contra toda esta negación que hay, pero justamente son unos pocos, ¿no? Y yo creo que eso va a quedar reflejado en la gran movilización que se va a producir este 24, y que bueno, y que ya venimos nosotros. Como Asamblea Pontificia de Urgencia estamos llamando a las 17 horas en la Plaza San Martín. Ahí nos vamos a concentrar, vamos a leer nuestro documento y después vamos a marchar hacia el kilómetro 6. Porque bueno, por supuesto que todos tenemos que estar en la calle marchando. Esto es el 24, me decís. El 24, sí. Ajá. El 24 nos vamos a concentrar a las 17 horas en la Plaza San Martín, y de ahí a las 18 vamos a marchar hasta el kilómetro cero, que es donde se juntan los organismos de derechos humanos y todos los que van a participar. Así que esa fue nuestra decisión política. Muy bien. Bueno, Nora, la verdad que te agradezco la participación en el programa. Espero que te mejores bien, por ahí te he sentido con alguna carraspera, que no haya sido para que afecte tu salud esto. Y no, ya está afectada, perdé cuidado. Bueno, y coincido plenamente con tu... Que también repudiamos la reforma laboral, esclavista, regresiva, esa es nuestra. Y nuestra bandera dice por eso mismo, agua, trabajo... reformas al carajo, y que nuestros cuerpos y territorio no son zonas de sacrificio. Ajá. Excelente, coincido plenamente. Bueno, Nora, muchas gracias y bueno, nos estaremos viendo en las calles o en la próxima reunión de la Asamblea por Necesidad y Urgencia. Buenísimo, sí, gracias, muchas gracias por este espacio. Bueno, gracias a vos, compañera, buenas noches. Buenas noches. Bueno, estábamos charlando con la compañera Nora Moyano. La verdad que su fuerza en las palabras y en cómo las expresa son un empujón para todos, ¿no? Ojo, estamos hablando de una compañera que tiene más de 70 años, ¿eh? Bueno, encausada, me estoy refiriendo a que tiene una causa ahí que nunca se definió, por eso es causa. Y bueno, que se viene arrastrando desde prácticamente el 2019 a la fecha. Y que la justicia burguesa no termina de resolver ni de absolverla totalmente. Y bueno, lo mismo pasa con el resto de compañeros, que como ella dice, son 32 compañeros que en distintas ocasiones han sido detenidos. Y se les ha abierto causas que han quedado ahí, en veremos, ¿no? Bueno, todo un ejemplo de vida, todo un ejemplo de militancia de la compañera Nora, y bueno, y toda una fuerza en sus palabras sobre estas fechas tan importantes como es esto que tenemos próximo inmediatamente, como es el 22 de marzo, Día Mundial del Agua. El 25 y 26 de marzo son las audiencias públicas por la ley que intenta reformar la ley de glaciares, glaciares, y sobre estos 50 años de lucha sostenida por la memoria y la verdad y la justicia.